Vamos a darle la bienvenida al presidente de Colombia, ¿eh? Hay que darle la bienvenida. Yo lo voy a recibir en Miraflores. Estamos muy interesados en restablecer las relaciones con Colombia y no dejarnos provocar ni de allá ni de acá. Es un pueblo hermano, Colombia. Colombia nació aquí en el Orinoco. Colombia la de Miranda, Colombia la de Bolívar. Un saludo a todos los colombianos y colombianas que viven en Venezuela.